hasta las 12 del mediodía. Hoy, 2 de noviembre, se cumplen los 100 años del nacimiento de un gran escritor y periodista y docente también, mendocino y argentino, y estoy hablando de Antonio Di Benedetto, quien sufriera la terrible condena de fue secuestrado y detenido por las fuerzas militares allá en la horrible etapa de ese proceso de reorganización nacional. Antonio Di Benedetto cumple hoy 100 años de su nacimiento y vamos a interiorizarnos un poquito en el tema porque nuestro compañero Ángel Basile se encuentra en la Biblioteca San Martín. ¿Cómo le va, don Ángel? Un gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va, Leandro? Saludo a toda la audiencia. Estamos, como vos dijiste, en la Biblioteca San Martín. Mi memoria corta otra vez. estamos con un trabajador de la biblioteca. ¿Tu nombre? Ramiro Quiroga. Bueno, 100 años de Antonio Di Benedetto, con una obra extensísima a cuestas, ¿no? Sí, sí. 100 años que se han cumplido de este escritor que ha sido un referente, no digamos de la literatura mendocina, no digamos de la literatura argentina, digamos de la lengua, ¿no? Un escritor que supo de alguna forma renovar la lengua española, que no era un trabajo fácil, no lo tenía fácil porque tenía a cuestas escritores gigantes. Sin embargo, fue reconocido por los que tenía que ser reconocido en su época, después cayó un poco en el olvido. Las generaciones que le seguimos nos sentimos un poco en la deuda de hacerlo resurgir, por más de que escritores de enorme talla a nivel mundial quisieron hacerlo y de alguna forma lo lograron porque nunca cayó del todo en el olvido. Hoy estamos intentando, con lo poco que tenemos, hacerlo resurgir. Por más de que en realidad tampoco es un fuego que se apagó, nunca se apagó del todo, ¿no es cierto? Sobre todo, quizás acá en Mendoza se apagó, lo cual es una injusticia lógica, pero una injusticia. Bueno, estamos haciendo lo posible para resurgir a este gigante. Bueno, en tanto la edición de su obra, tengo entendido que algunas editoriales de Buenos Aires la están haciendo. Es muy difícil por ahí encarar eso. Yo no sé si desde lo económico, pero sí tal vez desde la cultura de acá, de Mendoza, hay posibilidades. No sé, te la estoy tirando ahora, se me acaba de ocurrir la pregunta, pero ¿existe alguna posibilidad? ¿Vos ves algo real en tanto esa edición? Yo creo que no, pero por un simple hecho que tiene que ver con lo comercial. Todos los derechos, absolutamente todos los derechos de Di Benedetto los tiene Adriana Hidalgo. Sin la autorización de ella no se puede publicar nada, ni que haya sido publicado, ni que no haya sido publicado. Nada, todo lo que sea Di Benedetto ha sido vendido por su hija a Adriana Hidalgo y todo corresponde a ella, y salvo con la autorización expresa de ella, que tengo entendido que no es fácil, no se puede publicar nada. Sí, más o menos lo que nos pasa con Borges, por ejemplo. Sí, ¿no es cierto? Es más o menos lo mismo. Difícil acceder a su obra en tanto la edición. Difícil, difícil. Sobre todo si es inédito, ¿no? Porque lo editado, hay algunos artilugios, quizás una página web, algún folletín, hay formas en las que sí. Pero bueno, no. En el caso de Benedetto tengo entendido que es más difícil todavía que en el caso de Borges. Te digo porque yo le he conocido personalmente a Kodama y ella está abierta a ciertas publicaciones con ciertos contratos de pureza estilística, etcétera. Pero se puede. En el caso de Di Benedetto tengo entendido, porque conozco a Fabián Leigenblick, que es el editor de Adriana Hidalgo, que no están abiertos a ninguna. Es una pena porque yo he leído de Di Benedetto, me encanta la forma que tiene de escribir y es muy difícil acceder a un montón de obras que quisiera, salvo que me presten un libro, de otra manera, bueno, imagino el resto de la población tiene el mismo problema. Sí, pero por lo menos, y por suerte Adriana Hidalgo sí se encarga de que la obra esté en la calle, que se venda, no es barato, porque ningún libro es barato hoy en día. Pero sí se ha encargado de, por ejemplo, poner mucha plata en nuevos proyectos acerca de Benedetto, por ejemplo, qué sé yo, la obra periodística. Si bien no la bancó Adriana Hidalgo, fue la primera que estuvo a la merced de que eso sucediera. Uh-huh. Y bueno, la edición ha salido rapidísimo, ha sido una edición excelente. Todo lo que es Adriana Hidalgo como editorial es muy bueno. lo que es la selección de libros de Adriana Hidalgo son todos excelentes. Quiero decir, dentro de todo nos cayó en malas manos. Peor es el caso de Tejada, que los hermanos están peleados, entonces hace años que no se reedita y no hay ninguna perspectiva de que se reedite. Eso sí es terrible. En este caso lo tenemos editado, por lo menos. Bueno, hay otro dolo, ¿no? Don Armando Tejada, que también nos debemos como sociedad popularizar un poco más su obra. Sí, sí, sí. Es popular, por suerte, pero no es editado. Claro, hay una diferencia entre lo que sucede con Di Benedetto y lo que sucede con Tejada. Tejada es mucho más popular que Di Benedetto, pero no es editado. Di Benedetto es muy editado y muy poco popular. Acá en Mendoza estamos hablando, ¿no? Claro. Pero sí es muy editado. Por suerte, Adriana Hidalgo es una editorial a la que yo por lo menos le tengo mucha estima. Y dentro de todo me alegra que sea esa editorial la que tenga los derechos. Bueno, y me imagino que acá hay una amplia colección de su obra. Bueno, invitar a la sociedad, ¿no? Sí, sí, no solamente tenemos una muy amplia colección, sino que además tenemos un archivo de Benedetto muy grande. De hecho, es el segundo archivo más grande que tenemos. Nos los donó Lucero, que fue la última pareja de Benedetto. Y sé que compartimos un archivo, es decir, no es que tenemos el archivo de Benedetto, porque creo que, si no me equivoco, Ximena Nespolo también tiene un archivo importante de él. Es decir que sí, acá tenemos cosas que no existen de Di Benedetto. Fotos, el diploma de la UNC, el doctor honoris causa, libretita, los lentes, la boina, bueno, ni hablar, libros, dedicatorias, tenemos, la verdad que tenemos muchísimo de Di Benedetto, muchísimo. Bueno, no sé, una cosita más como a modo de cierre que quieras aportar en tanto los 100 años de Antonio Di Benedetto. Recordar que tenemos en la provincia un escritor de talla monumental, un escritor al que cuando, qué sé yo, escritores de como Borges o como Cortázar, cuando hablaban de él, hablaban con una admiración absurda. Cuando Saer le tenía una admiración que de hecho se ve en muchas entrevistas, cuando él quiere llevar al caso de un buen escritor, lo trae Di Benedetto sin que nadie le pagara y sin siquiera que se hubiesen conocido. Qué sé yo, escritores como Roberto Bolaño también habla mucho de él. Es decir, estamos hablando ante un escritor que ha sido reconocido por los gigantes, como un gigante entre los gigantes, qué sé yo, Messori había dicho que era uno de los raros. Qué sé yo, tantos han hablado de él en su momento. Y lo único que de a poco, porque yo tengo fe de que va a ser así, va a ser reconocido sobre todo por la juventud, va a entender que en Di Benedetto, porque claro, hay muchos Di Benedetto, no es solamente el de Sama, está el de los cuentos, el de los cuentos es apasionante. Quizás hoy en día, para lo que es la mente adolescente o juvenil, sea mejor el Di Benedetto de los cuentos y de a poco ir madurando al Di Benedetto de las novelas. Reconocerlo a poco es, bueno, lo único que podemos pedir, que debemos pedir. Muchísimas gracias. No, de nada, por favor. Bueno, compa, ahí muy está. Muy bien, Angelito. Ahí... Si me permite agregar algo más, a modo de dibujar un poquito más esta nota, Antonio Di Benedetto pasó su infancia aquí en el Bermejo. ¿Usted sabía eso? Sí, sí lo sabía. Sabía bien que había estado en Bermejo. El triángulo, mal llamado el triángulo, la plazoleta que une Avellaneda con el carril Matusoyos, llevaba el nombre del papá de Di Benedetto, don José Di Benedetto, que era el farmacéutico, digamos, que había aquí en la zona. Un hombre siempre muy, muy bien recordado, el padre de Antonio Di Benedetto, y como le decía, él pasó su infancia aquí en el Bermejo. Y además, una cosa que no hay que dejarla atrás, Di Benedetto fue secuestrado durante la dictadura cívico, claro, durante la dictadura cívico eclesiástica militar, fue secuestrado aquí y sufrió 4 simulacros de fusilamiento, además de numerosas golpizas, que una de esas tantas golpizas que recibió fue la que lamentablemente le dio su final, ¿no? Por un derrame cerebral acaecido justamente por tantos golpes que había sufrido durante el cautiverio que tuvo. Así que bueno, como para redondear un poquito más la nota. Sí, y recordar una cosa más, querido amigo. Cuando lo apresa y lo chupa la dictadura, fue gracias a al pedido internacional de muchos autores, sobre todo un autor alemán, yo no tengo bien el nombre ahora, fue un autor alemán el que pidió a la dictadura cívico-eclesiástico-militar que lo liberaran por la envergadura artística de su obra. Y fue ese, digamos, como la gotita que hizo falta para que lo liberaran. Y como vos muy bien decís, debido a tanto castigo que sufrió, es que al final de su vida, mucho tiempo después, sufre este derrame. Así es. Bueno, muy completo, mi amigo. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Recordemos que hay como eventos que se están realizando a nivel provincial. De hecho, hoy en este momento se está realizando un evento en la Biblioteca San Martín con respecto a este tema y que, junto con otros, por ejemplo, el Javier Piccolo hizo polifonías de Antonio Di Benedetto. Así es el espectáculo, donde él lee algunos textos y su compañera toca el violín. Bueno, no es que está tan, ha pasado tan desapercibido, pero por ahí falta más difusión, tal vez, claro, por parte del Ministerio de Cultura, de Turismo y Cultura, pero se están haciendo algunas cosas con respecto a los 100 años de él. Y de recuerdo, invitar a la audiencia a leer su obra, que es fantástica. La prosa que tiene es hermosa, hermosa y muy particular, muy diferente. Él le gustaba experimentar, sobre todo con los cuentos. Le gustaba experimentar, por eso se referenció, viste que recién referenció a Borges y a Cortázar, grandes escritores de cuentos, sí. Y lo referenció a él con su forma tan particular de experimentar, y que encima que experimentaba le salía bien. Claro, claro, claro. Sí, señor. Bueno, Angelito, muchísimas gracias y estamos en contacto ante otra salida al aire. Sí, en un ratito. Me voy a la legislatura ahora con respecto a otra situación en particular, bueno, a nivel salud. En un ratito volvemos al aire, hermano. Cómo no, un abrazo. Abrazo. Muchas gracias. Estábamos hablando con nuestro compañero en exteriores, Ángel Basile, que...